Y llegó lo que estaban ustedes esperando. La tertulia en ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Un espacio donde nuestros invitados e invitadas van a explayarse en sus opiniones sobre la actualidad política y reflexionar así hacia dónde va nuestro rumbo social. Porque ya se sabe que hablando se entiende la gente. La tertulia en ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hoy vamos a hablar de dos asuntos en la tertulia y uno de ellos es, bueno, el nuevo gobierno municipal pretendía subirse el sueldo a los concejales, a los tenientes de alcalde, y ganan lo suficiente los políticos. Y el segundo asunto es, vamos a tratar de la pobreza que avanza notablemente en estos tiempos. Y otro interrogante que nos planteamos, ¿se preocupan los gobiernos en hacer frente a este asunto, a este problema, a este reto? Y para ello contamos con nuestro incansable Alex Castellano. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días. Buenos días, otra vez. No, ya saludé antes. Aquí. Ya sí, saludé sí, antes. Sí, pero yo no. Buenos días a todos los oyentes. Eso sí, es. Vamos a ver si estoy a la altura de nuestro notable Rafael del Castillo, que hoy le hemos dado fiesta, se la merece. Y, en fin, estupendo. Estamos esta mañana aquí para compartir un ratito de charla. También contamos para esta tertulia con Miguel Santiago. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Sí? Desde aquí, desde Málaga. Ay, qué buen lugar. Desde Málaga nuevamente. Pues un saludo muy grande desde esta ciudad. Igualmente, y bienvenido. Un placer tenerte aquí como cada sábado. Oye, siento una vergüenza, un poquito de vergüenza por estar al lado de un figura como Miguel Santiago. Y no soy Rafa Castillo, que es un hombre muy documentado, muy muy interesante. Espero estar a la altura de las circunstancias. Bueno, Alex, tú siempre estás a la altura. Sí, pues me subo una silla. Siempre. Bueno, y la tertulia pasada ni te cuento, ¿no? Porque nos sacaste a barrer de una manera vaya indescriptible. Oh, sí, estoy... Estuviste genial. Quien convive y comparte mi vida dice que me estoy volviendo un obseso, pero no, creo que no. Sí, sí. No, cada vez tienes más raíz y por eso eres más radical en el sentido sí, positivo. Sí. No hay que tener miedo a ser radical. Radical claro es que no, el claro que tiene no. Grandes raíces. Eso y tú, es. Alex, tienes grandes raíces, por lo tanto, viva tu radicalidad. Sobre todo en Andalucía, Claro que hombre, sí. Estoy echando raíz en Andalucía. Tenemos, sí. De eso tendremos que hablar largo y tendido. Por eso, sí. Y tendido, sobre todo, ¿no? En la playita, sí. en pero, el Caribe. Pero no lo veo bailando flamenco, Alex, no. Bueno, haré un empeño, Todo es trabajarlo, todo es trabajarlo. Yo lo veo más cantando que bailando, la verdad. Sí, sobre todo. Sí, estoy de acuerdo. Bueno, pues vamos a... Vamos al grano, dijo el dermatólogo, ¿no? Vamos eso al grano. Eso es. Muy bien. Pues bueno, Miguel y Alex, la corporación por fin renuncia a esa subida salarial por no haber habido consenso entre los grupos municipales, ¿no? Pero bueno, ¿qué os parece esta propuesta, ¿no? Inicial de este alcalde? Bueno, yo la verdad, después de escuchar la entrevista que le habéis hecho a la representante de Asis Group, yo no sé, bueno, no sabría calificarlo para no ofender ni molestar a nadie, pero el pretender subirse el sueldo ante una situación en esta ciudad de tener los barrios más pobres de España o de Europa, vivir una situación casi en directo de lo que ocurre a la hora de desahuciar a una familia que se estableció en una nave olvidada, abandonada, y que han hecho de ahí su hogar, y sin embargo los bancos, que son los que mandan en este país, determinan que esa familia tiene que salir de ahí sin darle ninguna opción para poder resolver su circunstancia, su situación, me parece una indignidad tremenda que los concejales de este ayuntamiento tengan esa inquietud o ese deseo de poder subirse los sueldos. Leíamos ayer, esta mañana, sobre los sueldos que ganan los concejales, sobre todo los tenientes de alcalde, que son alrededor de 53.000 euros al año. No sé qué más se pueden subir sin un sueldo bastante razonable y sin saber si lo que ganan está a la altura de lo que rinden en su gestión. Entonces yo creo que ahí habría que hablar honestamente, en todos los sentidos, si los políticos tienen que ganar más dinero, porque uno de los comentarios del alcalde de esta ciudad dijo que muchos grandes técnicos o señores que saben mucho, eruditos en materia de gestión, podían venir aquí al ayuntamiento a trabajar, pero como pierden dinero a la hora de aceptar un compromiso de este tipo, no sé si hace falta los grandes técnicos, porque los que no eran grandes técnicos, su gestión ha sido bastante deficitaria, y ganando esos sueldos me parece que no sé si hay una correlación, creo que no, entre los resultados de su trabajo y el dinero que ellos están percibiendo. Creo que habría que hacer un análisis si la política tenía que ser vocacional, si la política tendría que ser más profesional, por lo tanto si había que subir los sueldos a estos señores, pero que también la ciudadanía tenga la forma y el modo de exigir responsabilidades a quien las asume, y si no lo hacen, o descontarle el sueldo, o denunciarles, o que tengan que pagar por su irresponsabilidad a la hora de no gestionar adecuada y debidamente los recursos que tiene la ciudad, que los ciudadanos depositan la confianza en estos políticos para que estos recursos sean bien repartidos y justamente tratados. Entonces, no sé si el asunto tendría que enfocarse desde la responsabilidad, y esa responsabilidad tenía que estar de acuerdo con el sueldo, o bien, si está de acuerdo con el sueldo, que el que no responda también tenga las consecuencias, ¿no? Sí, yo personalmente, el análisis es un poquito complejo, porque está ahí el tema, bueno, el contexto en donde se gobierna, y Córdoba, como Andalucía en general, son tierras bastante, desgraciadamente, bastante empobrecidas. Ese es el primer punto que hay que tener en cuenta, en qué contexto gobierna de ciudadanía, donde hay mucha gente pobre, donde hay mucha gente en paro, donde hay mucha gente con sueldos muy bajos, ¿no? Eso por una parte. Otro factor que hay que tener en cuenta es el que no tiene ningún sentido, es la desproporcionalidad de sueldos con respecto a los responsables políticos. No tiene sentido, por ejemplo, que el alcalde de Córdoba junto con el alcalde de Cádiz sean los que tienen los sueldos más bajos con respecto a alcaldes de otras ciudades de mucha menor población. Córdoba es la tercera capital de Andalucía en población, después de Sevilla y Málaga. Y sin embargo, los sueldos de los responsables políticos están muy por debajo de otras ciudades que pueden tener la mitad, un tercio o incluso mucho menos de la población de Córdoba. Ese sería otro factor de análisis. No tiene ningún sentido, yo no sé, en un estado, eso debería estar un poco homogeneizado en proporción, igual que por ejemplo existe la proporcionalidad de concejales en función de la población de la ciudad. Córdoba, al tener 300.000, más de 300.000 habitantes, le corresponden 29 concejales. A otra ciudad que tiene 100.000 o más, le corresponden 27. En los sueldos podría ser un poquito parecido, ¿por qué? Porque no es lo mismo gobernar una ciudad de 350.000 habitantes, como puede ser el caso de Córdoba, que una ciudad de 35.000 habitantes, que evidentemente no tiene la misma responsabilidad. Por consiguiente, eso requería una proporcionalidad en la remuneración económica. Ese sería otro factor de análisis. No sé por qué no se hace, en función de la población, que el alcalde y los concejales ganen proporcionalmente a la población de su respectiva ciudad. Y después hay otro tercer factor que también Ale lo ha planteado, que es el tema de servicio o profesionalización. Es cierto que yo siempre defiendo que lo importante de un político está en el servicio que presta a sus ciudadanos y no es de ser un gran profesional. Un gran profesional tiene que ser en su tarea de su trabajo diario, sea médico, sea albañil, sea fontanero, sea profe, da igual. Pero cuando uno se dedica a la política, sobre todo el servicio, pero después es cierto que cuando uno se dedica a una ciudad como Córdoba a ser alcalde, no puede estar compatibilizando su tarea de profesión con su tarea política. ¿Por qué? Porque la absorben las 24 horas del día. Eso sería otro análisis también a tener en cuenta. En todo eso, pues tenemos que sacar un denominador común, que hay que poner un poquito orden en todo esto. No puede ser que, por ejemplo, en Sevilla, nosotros nos podemos quejar de Córdoba, pero Sevilla lo primero que hace la corporación municipal es subirse el 33%, o Málaga. No tiene ningún sentido. Después de todo, en este sentido, Córdoba no se está destacando precisamente porque sus concejales o su alcalde gane más que nadie. Hablando con Pedro García, que fue concejal de urbanismo, me decía que en la misma gerencia de urbanismo, que esa es otra, hablando de los mismos funcionarios, en Córdoba los funcionarios del ayuntamiento están muy bien pagados, los funcionarios del ayuntamiento de Córdoba están muy bien pagados, están mejor pagados que los funcionarios de la Junta y están mejor pagados que los funcionarios del gobierno central, entonces hay que decirlo, en esa gerencia de urbanismo, por ejemplo, el anterior gerente Emilio García estaba entre el sueldo el 17 o el 18 por debajo de otros altos funcionarios que estaban por encima de él. ¿Cómo el gerente de urbanismo, que tiene la máxima responsabilidad, puede ganar menos? También hay que ver cómo esos sueldos han ido subiendo paulatinamente, ¿no? Quiero decir con todo esto que todo es muy revisable y que tenemos que ser conscientes de muchos factores. Esto es multifactorial. Miguel, pero en todo caso, el hecho de asumir una responsabilidad política desde el principio, de la base de un partido, y vas tú adquiriendo responsabilidades, siempre tendrían que ser responsabilidades de tipo vocacional o político. O sea, cuando tú te metes en la política activa, porque en realidad todos somos políticos, de manera que pensamos, opinamos o comentamos nuestras realidades, estamos posicionándonos políticamente, ¿no? Pero en todo caso, la política tendría que ser un plan de servicio. Hay países de Europa, que tú debes conocer mejor que yo, en que los políticos no ganan ningún sueldo. Se dedican a su trabajo político y compaginándolo con su profesión. El problema es que la política en este país se ha hecho profesión. No se ha hecho servicio. Entonces, ahí está el problema. Que alguien o muchos de los que están postulando a cargos políticos lo hacen desde la perspectiva de un trabajo, de una profesión. Y un servicio no puede ser profesión. Y además ten en cuenta una cosa, y es que muchos de los que están en política, y algunos de ellos responsables de alto nivel, incluso los que llevan los partidos políticos, es una gente que no ha pisado ninguna labor profesional. No. Es una gente que desde que eran jovencitos entran en el partido empieza a pagarle su dinerito por ocupar distintas responsabilidades en el interior del partido, de ahí saltan a ser concejales o diputados, o parlamentarios, etcétera, y se pasan toda su vida de profesión político. Mm. Y eso realmente, eso lo hemos analizado otras veces también en nuestro programa, eso lo que hace es devaluar mucho realmente el servicio a lo público. ¿Por qué? Porque uno entonces está mucho más pendiente de mantener su sillón, de mantener su chiringuito, de mantener su empresa, que es lo que se están convirtiendo, pues se han convertido los partidos políticos, no hay que olvidarlo. Los partidos políticos, los grandes partidos políticos, se han convertido en grandes empresas. Y por lo tanto, están más pensando en cómo mantener esa estructura que en realidad el servicio que tienen que prestar a la ciudadanía. Ese es uno de los grandes problemas que hoy en día tiene la política española. Sí, pero nació en la transición ese problema, Miguel, cuando el Partido Socialista se vio que no tenía cuadros, no tenía gente que trabajara en la responsabilidad del partido, porque el partido aquí funcionaba muy poco, muy mal. Y ese fue el problema. Se contrataron muchas personas, no por su ideología política, sino por su profesionalidad, y exigieron su sueldo, y ahí están los resultados, ¿no? No, y aparte de eso, Ale, ya no solamente, porque es verdad que todo en un momento determinado, cuando, por ejemplo, el voto que estamos en una urna, o si alguno se mete en política, evidentemente al principio uno no tiene el proceso ni la educación política que van dando los años, evidentemente. El tema para mí es que cuando una persona se mete en el PSOE, lo que no puede ser que el Partido Socialista Obrero Español solamente sea un partido español, haya diluido la sigla S y haya diluido la sigla O. Ese es el problema. ¿Por qué? Porque entonces nos estamos cagando la ideología Y la ideología es fundamental para la transformación. Si no hay ideología, si no hay programa, si no hay proyecto, no hay transformación social. Entonces, ¿qué pasa? Que se meten en los partidos políticos, bueno, porque está mi primo, porque está mi amigo, porque busco un, bueno, busco una manera de trabajar fácil y cómodamente, ya que no encuentro otro tipo de trabajo, etcétera, etcétera. Pero ese, Ale, yo creo que eso es un punto de análisis, el tema que tú has planteado de servicio o de o poner acento en la política como una profesión. Y otro realmente, que yo creo que el aspecto económico también es muy importante, ¿no? Porque es cierto, y ahí sería en el debate que estamos teniendo, que creo que es importante cuando tiene una responsabilidad, tiene que ganar en función y en proporción a esa responsabilidad. No desproporcionadamente, pero sí proporcionadamente, ¿no? En estos momentos también desde la propia casa de la madre del ayuntamiento también se plantean cuestiones desde que, por ejemplo, desde el 2008 hasta la actualidad hay 626 funcionarios menos. Entonces esa pretensión de subir los salarios nada más llegar con la situación que hay en la propia casa, ¿qué os parece? Sí, bien. Yo creo que no debería de ser el punto número uno, ni mucho menos, ¿no? En absoluto, ¿no? Eso tendría que verse un poquito, eso habría que haber en la casa, como tú muy bien dices, Inés, tendría que haber un organigrama claro, un organigrama en el que se vea realmente las responsabilidades máximas que tiene la casa, se vea realmente después los primeros cargos, los cargos de altos funcionarios, el segundo nivel, el tercer nivel, el cuarto nivel, y entonces que haya una proporcionalidad entre diferentes responsabilidades. Y por otra parte, que tampoco haya una diferencia tan enorme de sueldo, que pueda haber una persona que gane en esta casa, como tú dices, 100.000 o más de 100.000 euros, porque los hay, y pueda haber personas que ganen 25.000 o 20.000 euros, o incluso menos, porque también los hay. Eso habría evidentemente que verlo y analizarlo. Y ahí los sindicatos tenían un papel muy importante en que haya verdaderamente una proporcionalidad en función de los diferentes cargos de la administración pública, y en el caso concreto del Ayuntamiento de Córdoba. Y hablo de la casa, porque al fin de cuentas la economía también la vimos en la casa, ¿no? Las mujeres sobre todo. Y hay que priorizar, ¿no, Alex? Yo creo que habría que definir, ojalá que en un corto plazo, si al político hay que pagar un sueldo superior, se le pague. Pero que las exigencias de su trabajo también tengan una justificación por lo que ha hecho. Es decir, que si se le ha pagado durante un tiempo una cantidad de dinero razonablemente a la altura de su responsabilidad, el personaje en cuestión no responde, no funciona, como cualquier otra empresa, tendría que tener un modo de sanción para así razonablemente aplaudir su trabajo bien pagado o reprobarlo porque no lo ha hecho bien. Y eso creo que en cada gestión del ayuntamiento hay los grupos políticos que gobiernan. Al terminar su mandato se demuestra si han hecho bien su trabajo o no. Y eso tendría que haber, aparte de un castigo que la ciudadanía puede brindar porque no ha hecho bien su trabajo y no votarles, tendría que haber otro tipo de responsabilidad, porque lo haga bien, lo haga mal, gano dinero, no gane dinero, o gano mucho o poco, pues no pasa nada. No pasa nada. Sí. Ahí, Ale, yo creo que es muy importante. Tú estás planteando algo que es lo que se hace en cualquier sitio, desde la escuelita más chiquitita, ¿no? Que se llama evaluar. O sea, un político, cuando pasan los 4 años de su responsabilidad, esté en la administración que esté o en el cargo en el que esté, hay un hecho fundamental que es la evaluación de esos 4 años. Pero, claro, la evaluación tiene que estar supeditada a una programación, a un programa. Si yo no tengo programa, yo no puedo evaluar. Por lo tanto, un político tiene que tener claro qué programa va a desarrollar. Pongo, por ejemplo, voy a bajar en la barriada periférica de Córdoba el empobrecimiento social un 5%. Después tengo que desarrollar cómo voy a bajar ese porcentaje de empobrecimiento social, qué método voy a seguir para que los barrios más pobres de Córdoba bajen dentro de 4 años su porcentaje de empobrecimiento social. Yo quiero arreglar 2 grandes avenidas en Córdoba, vamos a suponer, por ejemplo, terminar la avenida de Trasierra. Yo en 4 años tengo un objetivo, que es terminar la avenida de Trasierra. Yo quiero mantener las empresas públicas con una calidad y con un sistema que posibilite que haya una estabilidad en el empleo, que la gente tenga los sueldos suficientes, que nadie se vea amenazado porque se pueda cerrar una empresa en cualquier momento. Yo tengo ese compromiso y tengo que llevarlo a cabo. Toco diferentes palos. El tema de la mujer, por ejemplo, ¿no? ¿Qué política municipal voy a desarrollar yo con el tema de la violencia de género? ¿Qué desarrollo voy a hacer en este tema tan importante? ¿Qué concienciación voy a desarrollar en la escuela, en los institutos, como un gran servicio que presta el ayuntamiento a su comunidad de Córdoba? Claro, si yo tengo claro esa programación, que son ítems, lo que hablamos, bueno, como soy profe, utilizo muchas veces largo, los ítems que muchas veces nos obligan a desarrollar a final de curso, ¿qué ítems se han cumplido? Y tú vas poniendo V, o no puedes poner V de cumplido porque no lo has cumplido. ¿Eso lo hace algún partido político? No. Ahí está la clave. Es el problema. ¿Por qué? Tú fíjate, hazle lo que está pasando ahora, ¿no? A mí se me cae la cara de vergüenza el follón que se traen para ver quién ocupa un puesto u otro puesto, se pelean para ver si administro uno, si no administro otro. Bueno, ¿y dónde está el programa? Y mientras la gente, que es el segundo punto que Inés ha planteado para nuestro programa, que es la desesperación de tanta gente empobrecida, la gente ya lo que quiere es soluciones a su problema y que se dejen ya y que gobiernen precisamente para solucionar sus problemas y no para mantener este circo político y este circo de sillones, ¿no? Por eso el programa es lo importante. Y yo esté en una silla ministerial o esté en una tenencia de alcaldía, si yo soy concejal de la oposición, a mí lo que me tiene que importar principalmente es que ese que se ha comprometido con todos esos puntos lo esté cumpliendo o no lo esté cumpliendo. Esa es la oposición seria y responsable. Miguel, uno de los evaluadores del trabajo prometido por parte del alcalde, etcétera, ¿debería ser el ciudadano y lo está haciendo? Si debería ser él, ¿lo está haciendo? Es una buena pregunta, Pepa. Esa es una pregunta. El ciudadano, vamos a ver, yo pienso que haría falta un poquito de más, ¿cómo diría yo?, de más formación política. El ciudadano, en primer lugar, ¿cuántos ciudadanos que echan su voto que han leído el programa del partido político antes de votar? Pocos. Los hay, evidentemente, los hay. Yo ciudadano, bueno, yo he votado, por ejemplo, a un partido determinado, bueno, pues ya está, yo sigo votando, o si de vez en cuando he visto que ese partido político ha hecho cosas que no me gustan últimamente, pues cambio de partido político y voto a otro en concreto. Pero hace falta la cultura democrática. Y este país, también hay que decirlo, llevamos poquito tiempo de cultura democrática. Este país no es Francia. Este país no es Inglaterra. Este país no es Estados Unidos. Y fijaros, países, estoy diciendo que después son capaces, después de toda su cultura democrática, de elegir a un Trump, por ejemplo. O sea, que tampoco hay que aquí dogmatizar algo como un país maravilloso. Pero es verdad que España no tiene esa cultura democrática. España le ha hecho muchísimo daño los 40 años del franquismo y la guerra, que provocó un golpe de Estado sanguinario de unos sanguinarios que fueron los golpistas. Y eso, este pueblo de España le ha pasado muchísima factura. Después también es verdad que el pueblo de España, y todo hay que decirlo, el pueblo andaluz, el pueblo de Córdoba, en estos 40 años también ha crecido mucho democráticamente y se han aprobado leyes que en otros países, por ejemplo, ahora que hemos celebrado el día del LGTBI, el matrimonio homosexual, en Francia, con todo el recorrido que tiene, pues realmente todavía no lo tiene aprobado Inglaterra u otros países que se la dan de muy, muy demócratas. Quiero decir que el pueblo en concreto también ha crecido mucho. Pero es verdad que nos falta, digo a nivel de conciencia y de política, pero nos falta realmente esa cultura democrática, que sepamos exigir a nuestros gobernantes que se están cumpliendo o no los programas. Y que cuando se termina un programa, evidentemente antes lo dijo Alex, el principal castigo que recibió un político es sencillamente no votar dentro de 4 años si no ha cumplido. Pero estamos acostumbrados, Pepa, a lo que tú me preguntabas, el ciudadano, muchos ciudadanos están acostumbrados a creerse que su responsabilidad política es depositar un voto cada 4 años. Y eso es lo que tenemos que mejorar. La democracia no es depositar un voto cada 4 años. La democracia significa que el pueblo es el responsable de su política. Y como responsable elige a sus políticos, pero tiene que tenerlos controlados y evaluados continuamente y no cada 4 años. Eso, Pepa, requiere una gran responsabilidad política. La tertulia en ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? En Paradigma Radio. Vamos, después de esta... de estas voces que escuchamos con asuntos tan tan importantes, ¿no? Como con la cultura democrática, Miguel. Vamos a hablar de otro asunto que también nos preocupa y vemos cada día en esta ciudad de Córdoba, ¿no? Que es la pobreza, que bueno, que va creciendo notablemente en algunas zonas de esta ciudad, y nos preguntamos, bueno, si a las instituciones, a los gobiernos municipales, autonómicos, les preocupa que la situación que viven muchas familias en esta ciudad. Oye, las declaraciones del alcalde, el flamante alcalde de Córdoba, ha dicho, ha llegado la ley aquí a Córdoba, se ha aplicado la ley por un desahucio que se hizo a una familia gitano-rumana, y está muy contento que esa ley se cumpla. Y claro, choca de frente con la responsabilidad que tiene un alcalde en vigilar, cuidar a sus ciudadanos en todas sus necesidades. Y cuando hay esa diferencia entre ciudadanos de primera, segunda, quinta o séptima categoría, vemos que hay una clara irresponsabilidad en esas declaraciones, porque él tiene que asumir que ahora mismo hay una familia viviendo debajo de un puente, aquí en la ciudad de Córdoba, porque fue expulsada de un sitio que estaba en desuso y que, en fin, lo han tapiado, el banco ha salido con la suya de quitarle este espacio a esta familia y llevarlos pues a la miseria más grande, de vivir bajo un puente. Yo no sé la alegría que debe tener el alcalde de que una de sus familias de la ciudad de aquí de Córdoba viven de una manera paupérrima, mientras se siente satisfecho. Supongo que dormirá bien con sus hijos cada noche en su calientita o fresquita su casa con aire acondicionado, mientras parte de sus ciudadanos pues lo están pasando muy mal. Y no sé si eso, de qué moral puede hablar este alcalde, si mira para otro lado y se siente satisfecho porque la ley se cumple. Tú, Ale, estás poniendo un ejemplo muy claro y muy sano, muy tremendo. Pero también vivimos cuando se sacó a esta familia de la antigua nave del calmante vitaminado, creo, que es donde estaba allí. Sí, a eso me refiero, a eso me refiero. Finales, a eso te refieres. También había una mujer mayorcita, la criatura, que estaba al amparo un poco de estas monjitas que viven en la plaza de los Bucocios, viviendo Alfonso XIII. Ahí había una mujer que se había montado ella pues su pequeño habitáculo al aire libre. No sé si conocéis la historia un poquito. No. Y antes incluso que lo de calmante vitaminado, llegó la policía, llegó Sabeco, quitaron a la mujer de ese rinconcito y limpiaron la zona porque quedaba muy feo. Esas han sido las primeras medidas sociales que ha tenido este alcalde. Se le puede caer la cara de vergüenza. Pero a mí no me extraña. Y voy a poner un ejemplo muy claro. Fijaros bien. Lo que tú dices, Alex, es algo fundamental. Y es creer o no creer en algo tan elemental como son los derechos humanos. Y cuando un alcalde va a ser capaz y quiere cambiar el nombre de una plaza de derechos humanos, la plaza del antiguo barrio de Cañero, que le han puesto ese nombre tan espectacular, que yo pienso que ese nombre es para los vecinos de Cañero, tiene que ser como su Goya, tiene que ser como su Oscar. El que sea un barrio obrero de Córdoba tan histórico y tan tradicional, que la hayan puesto al corazón de su barrio en nombre, nada más y nada menos, que de los derechos humanos. Y sin embargo, este señor no se le va a caer la cara de vergüenza de otra vez colocar el nombre de Cañero, de Antonio. Dice que va a poner nada más que Cañero, pero es, ya sabemos a quién homenajea, a ese sanguinario rejoneador que se dedicó a matar impunemente a gente por el solo hecho de disfrutar cómo mataba a rojos. Cuando un alcalde simbólicamente es capaz de cambiar, quitar los derechos humanos, nada más que se le tenía que caer la cara de vergüenza y le tendría que temblar la mano nada más que de firmar esa resolución de quitar el nombre de los derechos humanos. Digo esto porque estas cosas tienen que estar muy relacionadas con el pensamiento y con el sentimiento. Como decía Miguel de Unamuno, hay que pensar sintiendo y sentir pensando. Y eso es fundamental. Un alcalde tiene que ser, en primer lugar, tiene que tener una sensibilidad especial por aquellos ciudadanos que lo están pasando peor. Y todas sus principales políticas tienen que ir encaminadas precisamente a bajar el umbral del sufrimiento de todas esas familias empobrecidas que viven en diferentes zonas de Córdoba. Y pero claro, ¿qué le preocupa más? Eso, porque no olvidemos tampoco, una de sus primeras medidas, que es bajar impuestos. ¿Y quiénes son los que se benefician bajando impuestos? Los que menos problemas económicos tienen. Y claro, y uno tiene que coger el hilo e ir hilvanando para que no nos tomen el pelo y dejar con el culo al aire, con perdón de la expresión, como dirían los gitanos viejos, a este tipo de personas que realmente no les importa los derechos humanos. Les importa la economía neoliberal, les importa mantener a las familias que tienen más dinero y les importa, en definitiva, mantener la desigualdad social, que es la que está viviendo el mundo en general y Córdoba en particular. Miguel, pero tenemos que tener en cuenta, y eso lo hablábamos en el comentario anterior, de esa conciencia política de la ciudadanía. La ciudadanía ha puesto a un señor ahí. Y la ciudadanía es la responsable que este señor tome estas medidas porque la han escogido a él para que hiciera estas barbaridades. Entonces, ahí, aparte del mal hacer de este señor, el apoyo que tiene de la en Córdoba. Ese es el problema. Entonces, no podemos criticarle sus actuaciones, pero él está respaldado por una mayoría de ciudadanos de esta ciudad que han escogido a él. Y no sé si son conscientes que le han escogido a este señor para que haga o lleve a cabo estas medidas. Por lo tanto, bueno, también la responsabilidad de la gente que le vota. También, hombre, sin ninguna duda, evidentemente. Ten en cuenta, de todas maneras, fijaros, las ciudades, fijaros también aquí, hay que analizar, ya lo analizamos también en nuestro programa, ¿no? Cuando se constituyeron las elecciones municipales, ¿no? Los resultados que hubo Córdoba en la ciudad, bueno, pues ya analizamos que el nivel de participación fue muy bajo. Y ahí hubo mucha gente defensora de los derechos humanos que igual no votó. Que igual no votó. Y eso decirlo así de clarito también. También es responsable, embargo, ¿no? También es responsable. También claro. Es la consecuencia de todo esto. Todos somos responsables, ¿eh? Claro que sí. Pero todos fijaros. Y se quedó mucha gente sin ir a la urna. Y me consta que son tan defensores de los derechos humanos como yo. O sea, ahí había que analizar un poquito los motivos. Pero fijaros un detalle en concreto. Ya no estamos a la mayoría absoluta. Ya no estamos en mayoría. 16 concejales y con 15 concejales. Está gobernando de un ayuntamiento de 29 concejales, está gobernando con 9 concejales. Y el porcentaje de votos, si nos ponemos todo el censo electoral, pues en realidad de cada 100 cordobeses igual han votado al Partido Popular 11 o 12 nada más. Que quiero decir que también es curioso todo este tipo de análisis a la hora de... Quiero decir con esto que lo que tú dices, Ala, es muy importante, la responsabilidad. Pero la responsabilidad, yo en este caso se lo pediría a la gente que igual se queda solamente en la actitud crítica y vota, y a la hora de la verdad pues no se pringa lo suficiente, ya que tienen una conciencia política un poquito mayor. Yo creo que ahí hay mucha responsabilidad por parte de esa parte de la ciudadanía. Y después también, Ale, hay mucha gente desencantada. Yo entiendo muchas veces a la gente de los barrios con un nivel cultural y con un nivel formativo que no, pues que, y eso que tienen una fuerza enorme, pero acaban desencantados porque van viendo que pasan los años y pasan los años y pasan los años y la realidad de su barrio no cambia. Y entonces es muy normal que muchos se planteen y digan, ¿yo para qué voy a votar? ¿Y yo para qué voy a votar? Esto es como la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? La verdad, tampoco es fácil este debate, ¿no? Pero en definitiva sí es cierto que, por una parte, uno puede ser a nivel político de derechas o de izquierdas, pero uno lo que tiene que tener es la vergüenza política de preocuparse por el que menos tiene. Así de sencillo y así de fácil. Y por otra parte, la ciudadanía en general tiene que responder a... Yo, por ejemplo, y sigo, yo no puedo entender cómo una persona de etnia negra que padece los problemas de exclusión social pueda votar a un trans o pueda votar a un alcalde de derecha. Yo no puedo entender que muchas mujeres puedan seguir votando a Vox. No lo puedo entender. Yo no puedo entender cómo un gitano que lo ha pasado canutas en su barrio pueda estar en una mesa electoral representando un partido político como Vox. Yo lo he visto. Entonces, ¿qué pasa? Yo no puedo entender cómo un gay puede estar defendiendo a capa y espada a un obispo tan homófobo y tan xenófobo, con todo lo que no es lo suyo, como el obispo de Córdoba. Pues sí, Miguel, la verdad que no... Todo ese análisis también hay que ponerlo encima de la mesa. Claro que sí. Tendremos más oportunidad de debatir sobre estos asuntos y sobre todo por esa pobreza endémica, ¿no?, que viven algunos barrios de esta ciudad. Pues muchísimas gracias, Miguel Santiago, por compartir esta tertulia con Álex Castellano. Pues gracias por darme la oportunidad de estar aquí con el tertuliano. Un placer, muchas gracias. Teneros aquí a los dos. Yo encantado, ya lo sabes, yo siempre sí. Estoy encantado de estar con vosotras. Muchísimas gracias. Nada, felices vacaciones, Miguel. Eso, un abrazo. Igualmente, fuerte. Adiós. Un abrazo. Adiós. Muy grande. Adiós. Beso. Yo. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Con Inés Fontiveros y Pepa Pérez. Somos mil manos haciendo un túnel. Desde las minas hasta las nubes, somos cizallas contra el candado, final de un cuento nunca acabado. Somos la fuerza de la estampida, somos el mundo patas arriba. Somos hijos de unos pocos locos que dibujaron la salida. Caballo en Troya y en sus castillos, cientos de gritos contra el pestillo. Somos el preso, libre entre rejas, pasa montañas, rompe cabezas. Somos el llanto y la carcajada, los empujones a la alambrada. Somos los que fueron tanto siendo nada. Y en ese pozo de ley y de orden, de sucias sombras, de servidumbre, pasa que ustedes nos odian. Pasa que ustedes nos odian porque somos los hijos de los presos, de los poetas y los presos, la voz que grita entre los huesos, de las cunetas para despertar al universo. La disidencia que sale a flote, la noche al raso del fugitivo. Somos el puño con el latido, la primavera más valenciana. Somos la escuela multiplicada, somos los que fueron tanto siendo nada. Y en ese pozo de ley y de orden, de sucias sombras, de servidumbre, pasa que ustedes nos odian. que ustedes nos odian porque somos los hijos de los...